Que va a saludar a Kevin y a Ezequiel en referencia a lo que fue bueno la dupla central que formaron el último fin de semana y lo conoce más que bien. ¿Me escucha la persona que está del otro lado ahí? Claudio, ¿cómo andás? Buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Quién habla? Paolo Wolf, ¿cómo estás? Bien, bien, bien, bien, te escuchan los chicos, ¿eh? Sí, no, no, la verdad que con los chicos. La única palabra, ya te lo dije después cuando terminé el partido, lo felicité porque creo que hicieron un partido bárbaro y muy contento porque aparte son del club y creo que es bueno que aparezcan chicos que ya todos lo conocíamos cómo jugaban y cómo son, pero aparte creo que son muy responsables, que yo sí lo conozco mucho, de años acá en Huracán lo conozco mucho y son muy responsables y se rompen en todas las prácticas para jugar, así que muy contento por lo que hicieron el otro día. ¿Qué palabras tuviste para con ellos antes del partido, a la hora de jugar, de Ezequiel, de que debute y de que Kevin forme la dupla central con él también? No, la única palabra, más de tratar de sacarle responsabilidad y tratar de darle tranquilidad, porque Philly debutaba y Kevin ya había debutado, pero tiene poco partido, entonces más trataba de joderlo y todo esto en el sentido para que estén tranquilos, que era todo un partido y tenían que hacer lo que hacía siempre la frase. Bueno, ¿estuvo bien el capitán de Huracán? ¿Les habló bien? ¿Les charló bien antes del partido? Sí, la verdad que sí, después, antes y después del partido, nos trataba de tranquilizar, por lo menos a mí, en lo personal me decía que juegue tranquilo y bueno, después cuando salió todo bien, todo redondo, y ganamos el partido, vino contento a saludar a todos. Bueno, el viernes cuando hablábamos con vos decías que, no sé si referente, pero que el que mirabas era a Paolo justamente. ¿Cómo es eso de tener por ahí a un jugador que seguís los pasos en el plantel, de tenerlo día a día? ¿Cómo es eso? Y está bueno porque adquirir cosas de uno que juega en el puesto de justamente, bueno, en el caso de él, que yo justamente juego en el puesto de él. Eso es lindo que te hablen, que un chico experimentado ya varios partidos y varios años en primera y con 23 años que sea capitán de Huracán, un referente, es bueno que te hable siempre. Bueno, Paolo, todo muy lindo, pero me parece que todos te están serruchando el suelo, ¿puede ser? ¿Cómo? Todo muy lindo, digo, pero estos dos te están serruchando el suelo. Sí, está bien, estoy contento porque soy un chico del club. Así que muchísima alegría y por supuesto que yo voy a tratar siempre de ayudarlo porque lo veo el día a día, cómo entrenan, como yo te dije recién, cómo te rompen para estar, así que muy contento por eso. Bueno, imagino que también muy contento por el triunfo, ¿no? Por la vuelta a Tucuy, por lo que fue los 3 puntos conseguidos el sábado. Sí, queríamos volver ahí, que iba a ser una motivación extra para el partido. El otro día se demostró, yo la verdad que de la tribuna disfruté del partido, creo que como disfrutamos la mayoría de la gente, porque el nivel del equipo fue el mejor, creo, en lo que va el campeonato, así que lástima que se dio en esta última fecha, pero fue acorde a la vuelta del Ducó, a lo que disfrutó la gente, la verdad, del primer minuto hasta el último, alentó, estuvo contenta. Yo en la tribuna le digo con todos los compañeros que estábamos ahí mirando el partido, la verdad que fue algo increíble lo que jugaron los chicos, así que muy contento y ahora qué sé yo, a descansar para tratar de hacer lo que hicimos en la última fecha, de tratar de hacerlo seguido el campeonato que viene. Paolo, te pregunto como capitán, ¿cómo se debe encarar el campeonato que viene? ¿Cómo se debe armar el equipo? Armar el equipo, no te voy a decir cómo se debe armar, porque eso se lo dejo a Ángel, que es el que tiene que cargar eso, pero... Sí, pero te gustaría quizás... Encargar, creo que es tratar de hacer lo que hicimos, lo que vino a hacer Ángel, que no lo pudimos hacer nunca hasta esta última fecha, el primer tiempo de River, y un rato algunos partidos más, que es tratar de tener ese balón y de jugar, que fue lo que hicieron el otro día, creo que todo el partido. Es que tenemos que tratar de hacer eso, creo que es lo que nos salió el otro día y es lo que tenemos que hacer. ¿Estás asegurada tu continuidad para el torneo que viene, Paolo? Yo te digo que sí. Ajá. Yo te digo que sí, sin duda, porque yo he escuchado muchísimas cosas que se han hablado, pero a mí no me llegó nada, entonces te digo que el campeonato que viene sin duda debía estar en el Huracán. Bueno, Pablo, te agradezco mucho por estos minutos y bueno, el saludo seguramente que debes querer tener para Kevin y para Ezequiel que te están escuchando. Y gracias. Sí, un saludo para ellos dos, que hablaremos, pero seguramente que tengan una feliz fiesta, un feliz año y que disfruten las vacaciones ya para encarar el campeonato que viene con mucha fuerza. Bueno, bárbaro, entonces, Pablo, muchísimas gracias. No, gracias a vos, abrazo grande. Bueno, ahí pasaba...